Sección número 16 de La Ilíada, de Homero, traducido por Luis Segalá y Estalela. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Rapsodia 16ª. Patroclea. Así peleaban por la nave de muchos bancos. Patroclo se presentó a Aquileo, pastor de hombres, derramando ardientes lágrimas, como fuente profunda que vierte sus aguas sombrías por escarpada roca. Tan pronto como le vio el divino Aquileo, el de los pies ligeros, compadecióse de él y le dijo estas aladas palabras. «¿Por qué lloras, Patroclo, como una niña que va con su madre y deseando que la tome en brazos, le tira del vestido, la detiene a pesar de que lleva prisa y la mira con ojos llorosos para que la levante del suelo? Como ella, oh Patroclo, derramas tiernas lágrimas. ¿Vienes a participarnos algo a los mirmidones o a mí mismo? ¿Supiste tú solo alguna noticia de Ptía? Dicen que Menetio, hijo de Actor, existe aún. Vive también Peleo Eácida entre los mirmidones, y es la muerte de aquel o de este lo que más nos podría afligir. O lloras, quizás, porque los argivos perecen cerca de las cóncavas naves por la injusticia que cometieron. Habla. No me ocultes lo que piensas, para que ambos lo sepamos». Dando profundos suspiros, respondiste así, caballero Patroclo. «Oh Aquileo, hijo de Peleo, el más valiente de los aquivos, no te irrites, porque es muy grande el pesar que los abruma. Los que antes eran los más fuertes, heridos unos de cerca y otros de lejos, yacen en las naves. Con arma arrojadiza fue herido el poderoso Diomedes Tidida, con la pica Odiseo, famoso por su lanza, y Agamenón. A Eurípilo flecháronle en el muslo, y los médicos, que conocen muchas drogas, ocúpanse en curarles las heridas. Tú, Aquileo, eres implacable. Jamás se apodere de mí rencor como el que guardas. Oh, tú, que tan mal empleas el valor, ¿a quién podrás ser útil más tarde? Si ahora no salvas a los argivos de muerte indigna. Despiadado, no fue tu padre el jinete Peleo, ni Tetis tu madre. El glauco mar o las escarpadas rocas debieron de engendrarte, porque tu espíritu es cruel. Si te abstienes de combatir por algún vaticinio que tu veneranda madre, enterada por Zeus, te haya revelado, envíame a mí con los demás mirmidones, por si llego a ser la aurora de la salvación de los dánaos, y permite que cubra mis hombros con tu armadura, para que los teucros me confundan contigo y cesen de pelear, los belicosos dánaos que tan abatidos están se reanimen, y la batalla tenga su tregua, aunque sea por breve tiempo. Nosotros, que no nos hallamos extenuados de fatiga, rechazaríamos fácilmente de las naves y de las tiendas hacia la ciudad a esos hombres que de pelear están cansados. Así le suplicó el muy insensato, y con ello llamaba a la terrible muerte y a la parca. Aquileo, el de los pies ligeros, le contestó muy indignado. «¡Ay de mí, Patroclo, del linaje de Zeus! ¿Qué dijiste? No me abstengo por ningún vaticinio que sepa, y tampoco la veneranda madre me dijo nada de parte de Zeus, sino que se me oprime el corazón y el alma cuando un hombre, porque tiene más poder, quiere privar a su igual de lo que le corresponde y le quita la recompensa. Tal es el gran pesar que tengo a causa de las contrariedades que mi ánimo ha padecido. La joven que los aqueos me adjudicaron como recompensa y que había conquistado con mi lanza, al tomar una bien murada ciudad, el rey Agamenón Atrida me la quitó como si yo fuera un miserable advenedizo. Mas dejemos lo pasado. No es posible guardar siempre la ira en el corazón. Aunque había resuelto no deponer la cólera hasta que la gritería y el combate llegaran a mis bajeles. Cubre tus hombros con mi magnífica armadura. Ponte al frente de los belicosos mirmidones y llévalos a la pelea. Pues, negra nube de teucros, cerca ya las naves con gran ímpetu. Y los argivos, acorralados en la orilla del mar, solo disponen de un corto espacio. Toda la ciudad de los troyanos ha comparecido confiadamente porque no ven mi reluciente casco. Pronto huirían llenando de muertos los fosos, si el rey Agamenón fuera justo conmigo, mientras que ahora combaten alrededor de nuestro ejército. Ya la mano de Diomedes Tidida no blande furiosamente la lanza para librar a los dánaos de la muerte, ni he oído un solo grito que viniera de la odiosa cabeza del Atrida. Solo resuena la voz de Héctor, matador de hombres, animando a los teucros, que con vocerío ocupan toda la llanura y vencen en la batalla a los aqueos. Pero tú, Patroclo, échate impetuosamente sobre ellos y aparta de las naves esa peste. No sea que, pegando ardiente fuego a los bajeles, nos priven de la deseada vuelta. Haz cuanto te voy a decir, para que me procures mucha honra y gloria ante todos los dánaos, y estos me devuelvan la muy hermosa joven y me hagan además espléndidos regalos. Tan luego como los alejes de las naves, vuelve atrás. Y aunque el tonante esposo de Hera te dé gloria, no quieras luchar sin mí contra los belicosos teucros, pues contribuirías a mi deshonra. Y tampoco, estimulado por el combate y la pelea, te encamines matando enemigos a Ilión. No sea que alguno de los sempiternos dioses baje del Olimpo, pues a los troyanos los quiere mucho Apolo, el que hiere de lejos. Retrocede tan pronto como hayas hecho brillar la luz de la salvación en las naves, y deja que se siga peleando en la llanura. Ojalá, padre Zeus, Atenea, Apolo, ninguno de los teucros ni de los argivos escape de la muerte, y nos libremos de ella nosotros dos, para que podamos derribar las almenas sagradas de Troya. Así estos conversaban. Allante ya no resistía. Vencíanle el poder de Zeus y los animosos teucros que le arrojaban dardos. Su refulgente casco resonaba de un modo horrible en torno de las sienes, golpeado continuamente en las hermosas abolladuras, y el héroe tenía cansado el hombro derecho de sostener con firmeza el versátil escudo. Pero no lograban hacerle mover de su sitio por más tiros que le enderezaban. Allante estaba abrumado por continuo y fatigoso jadeo, abundante sudor manaba de todos sus miembros y apenas podía respirar. Por todas partes, a una desgracia sucedía otra. Decidme, musas que poseéis olímpicos palacios, cómo por vez primera cayó el fuego en las naves aqueas. Héctor, que se hallaba cerca de Allante, le dio con la gran espada un golpe en la pica de fresno, y se la quebró por la juntura del asta con el hierro. Quiso Allante blandir la truncada pica, y la broncínea punta cayó a lo lejos con gran ruido. Entonces el eximio Allante reconoció en su espíritu irreprensible la intervención de los dioses. Estremecióse, porque Zeus altitonante les frustraba todos los medios de combate y quería dar la victoria a los teucros, y se puso fuera del alcance de los tiros. Los teucros arrojaron voraz fuego a la velera nave, y pronto se extendió por la misma una llama inextinguible. Así que el fuego rodeó la popa, Aquileo, golpeándose el muslo, dijo a Patroclo: «¡Sus, Patroclo, del linaje de Zeus, hábil jinete! Ya veo en las naves la impetuosa llama del fuego destructor. No sea que se apoderen de ellas, y ni medios para huir tengamos. Apresúrate a vestir las armas, y yo, entre tanto, reuniré la gente». Así dijo, y Patroclo vistió la armadura de luciente bronce. Púsose en las piernas elegantes grebas, ajustadas con broches de plata. Protegió su pecho con la coraza labrada, refulgente de leácida de pies ligeros. Colgó al hombro una espada de bronce, guarnecida de argénteos clavos. Embrazó el grande y fuerte escudo, cubrió la fuerte cabeza con un hermoso casco, cuyo penacho, de crines de caballo, ondeaba terriblemente en la cimera, y asió dos lanzas fuertes que su mano pudiera blandir. Solamente dejó la lanza pesada, grande y fornida del eximio Eácida, porque Aquileo era el único aqueo capaz de manejarla. Había sido cortada de un fresno de la cumbre del Peleón y regalada por Quirón al padre de Aquileo, para que con ella matara héroes. Luego Patroclo mandó a Automedonte, el amigo a quien más honraba después de Aquileo, destructor de hombres, y el más fiel en resistir a su lado la acometida del enemigo en las batallas, que enganchara enseguida los caballos. Automedonte unció debajo del yugo a Janto y Valio, corceles ligeros que volaban como el viento y tenían por madre a la arpía Podarga, la cual, paciendo en una pradera junto a la corriente del océano, los concibió del Céfiro. Y con ellos puso al excelente Pédaso, que Aquileo se llevó de la ciudad de Etión cuando la tomó. Corcel que, no obstante su condición de mortal, seguía a los caballos inmortales. Aquileo, recorriendo las tiendas, hacía tomar las armas a todos los mirmidones. Como carniceros lobos, dotados de una fuerza inmensa, despedazan en el monte un grande cornígero ciervo que han matado y sus mandíbulas aparecen rojas de sangre. Luego van en tropel a lamer con las tenues lenguas el agua de un profundo manantial, eructando por la sangre que han bebido, y su vientre se dilata, pero el ánimo permanece intrépido en el pecho. De igual manera, los jefes y príncipes de los mirmidones se reunían presurosos alrededor del valiente servidor de Leácida, de pies ligeros. Y en medio de todos, el belicoso Aquileo animaba así a los que combatían en carros como a los peones armados de escudos. 50 fueron las veleras naves en que Aquileo, caro a Zeus, condujo a Ilión sus tropas. En cada una embarcáronse 50 hombres, y el héroe nombró 5 jefes para que los rigieran, reservándose el mando supremo. Del primer cuerpo era caudillo Menestio, el de labrada coraza, hijo del río Esperquio, que las celestiales lluvias alimentan. Habíale dado a luz la bella Polidora, hija de Peleo, que siendo mujer se acostó con una deidad, con el infatigable Esperquio. Aunque se creyera que lo había tenido de Boro, hijo de Perieres, el cual se desposó públicamente con ella y le constituyó una gran dote. Mandaba la segunda sección el belicoso Eudoro, nacido de una soltera, de la hermosa Polimela, hija de Filante, de la cual enamoróse el poderoso Argifontes al verla con sus ojos entre las que danzaban al son del canto en un coro de Artemis, la diosa que lleva arco de oro y ama el bullicio de la caza. El benéfico Hermes subió enseguida al aposento de la joven. Uniéronse clandestinamente, y ella le dio un hijo ilustre, Eudoro, ligero en el correr y belicoso. Cuando Ilitia, que preside los partos, sacó a luz al infante, y éste vio los rayos del sol, el fuerte Equecles Actórida tomó a Filomela por esposa, constituyéndole una gran dote, y el anciano Filante crió y educó al niño con tanto amor como si hubiera sido hijo suyo. Estaba al frente de la tercera división el belicoso Pisandro Memálida, que, después del compañero del Pelión, era entre todos los mirmidones quien descollaba más en combatir con la lanza. La cuarta línea estaba a las órdenes de Fénix, aguijador de caballos, y la quinta tenía por jefe al eximio Alcimedonte, hijo de Laerces. Cuando Aquileo los hubo puesto a todos en orden de batalla, con sus respectivos capitanes, les dijo con voz pujante: «Mirmidones, ninguno de vosotros olvide las amenazas que en las veleras naves dirigíais a los teucros mientras duró mi cólera, ni las acusaciones con que todos me acriminabais. Inflexible hijo de Peleo, sin duda tu madre te nutrió con hiel. Despiadado, pues retienes a tus compañeros en las naves contra su voluntad. Embarquémonos en las naves surcadoras del Ponto y volvamos a la patria, ya que la cólera funesta anidó de tal suerte en tu corazón. Así acostumbrabais a hablarme cuando os reuníais. Pues, a la vista tenéis la gran empresa del combate que tanto habíais anhelado. Y ahora, cada uno pelee con valeroso corazón contra los teucros». Así diciendo, les excitó a todos el valor y la fuerza, y ellos, al oír a su rey, cerraron más las filas. Como el obrero junta grandes piedras al construir la pared de una elevada casa para que resista el ímpetu de los vientos, así, tan unidos, estaban los cascos y los abollonados escudos. La rodela se apoyaba en la rodela, el yelmo en el yelmo, cada hombre en su vecino, y los penachos de crines de caballo y los lucientes conos de los cascos se juntaban cuando alguien inclinaba la cabeza. Tan apretadas eran las filas. Delante de todos se pusieron dos hombres armados, Patroclo y Automedonte, los cuales tenían igual ánimo y deseaban combatir al frente de los mirmidones. Aquileo entró en su tienda y alzó la tapa de un arca hermosa y labrada que Tetis, la de argenteados pies, había puesto en la nave del héroe después de llenarla de túnicas y mantos que le abrigasen contra el viento y de afelpados cobertores. Allí tenía una copa de primorosa labor que no usaba nadie para beber el negro vino ni para ofrecer libaciones a otro dios que al padre Zeus. Sacóla del arca y purificándola primero con azufre, la limpió con agua cristalina. Acto continuo, lavóse las manos, llenó la copa y, puesto en medio del recinto, con los ojos levantados al cielo, libó el negro vino y oró a Zeus, que se complace en lanzar rayos, sin que al dios le pasara inadvertido. Zeus soberano, Dodoneo, Pelásgico, que vives lejos y reinas en Dodona, de frío invierno, donde moran los celos, tus intérpretes, que no se lavan los pies y duermen en el suelo. Escuchaste mis palabras cuando te invoqué, y para honrarme, oprimiste duramente al pueblo aqueo. Pues, también ahora cúmpleme este voto. Yo me quedo donde están reunidas las naves, y mando al combate a mi compañero con muchos mirmidones. Haz que le siga la victoria, largovidente Zeus, e infúndele valor en el corazón, para que Héctor vea si mi escudero sabe pelear solo, o si sus manos invictas únicamente se mueven con furia cuando va conmigo a la contienda de Ares. Y cuando haya apartado de los bajeles la gritería y la pelea, vuelva incólume con todas las armas y con los compañeros que de cerca combaten. Así dijo rogando. El próvido Zeus le oyó, y de las dos cosas el padre le otorgó una. Concedióle que apartase de las naves el combate y la pelea, y nególe que volviera ileso de la batalla. Hecha la libación y la rogativa al padre Zeus, entró Aquileo en la tienda, dejó la copa en el arca, y apareció otra vez delante de la tienda, porque deseaba en su corazón presenciar la terrible lucha de teucros y aquivos. Los mirmidones seguían con armas y en buen orden al magnánimo Patroclo, hasta que alcanzaron a los teucros y les arremetieron con grandes bríos. Esparciéndose como las avispas que moran en el camino, cuando los muchachos, siguiendo su costumbre de molestarlas, las irritan y consiguen con su imprudencia que dañen a buen número de personas, pues, si algún caminante pasa por allí y sin querer las mueve, vuelan y defienden con ánimo valeroso a sus hijuelos. Con un corazón y ánimo semejantes se esparcieron los mirmidones desde las naves y levantóse una gritería inmensa, y Patroclo exhortaba a sus compañeros diciendo con voz recia: «Mirmidones, compañeros del pélida Aquileo, sed hombres, amigos, y mostrad vuestro impetuoso valor para que honremos al Pélida, que es el más valiente de cuantos argivos hay en las naves, como lo son también sus guerreros que de cerca combaten, y conozca el poderoso atrida Agamenón la falta que cometió no honrando al mejor de los aqueos». Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Los mirmidones cayeron apiñados sobre los teucros, y en las naves resonaban de un modo horrible los gritos de los aqueos. Cuando los teucros vieron al esforzado hijo de Menetio y a su escudero, ambos con lucientes armaduras, a todos se les conturbó el ánimo y sus falanges se agitaron. Figurábanse que, junto a las naves, el Pélida ligero de pies había renunciado a su cólera y había preferido volver a la amistad, y cada uno miraba a dónde podría huir para librarse de una muerte terrible. Patroclo fue el primero que tiró la reluciente lanza en medio de la pelea, allí donde más hombres se agitaban en confuso montón, junto a la nave del magnánimo Protesilao, e hirió a Pirecmes, que había conducido desde Amidón, cita en la ribera del Axio de ancha corriente, a los peonios que combatían en carros. La lanza se clavó en el hombro derecho. El guerrero, dando un gemido, cayó de espaldas en el polvo, y los peonios compañeros suyos huyeron, porque Patroclo les infundió pavor al matar a su jefe, que tanto sobresalía en el combate. De este modo Patroclo los echó de los bajeles y apagó el ardiente fuego. La nave quedó allí medio quemada. Los teucros huyeron con gran alboroto. Los dánaos se dispersaron por las cóncavas naves y se produjo un gran tumulto. Como cuando Zeus fulminador quita una espesa nube de la elevada cumbre de una gran montaña y aparecen todos los promontorios y las cimas y valles, porque en el cielo se ha abierto la vasta región etérea, así los dánaos respiraron un poco después de librar a las naves del fuego destructor, pero no por eso hubo tregua en el combate, pues los teucros no huían a carrera abierta desde las negras naves perseguidos por los belicosos aqueos, sino que aún resistían y sólo cediendo a la necesidad se retiraban de las naves. Entonces, ya extendida la batalla, cada jefe mató a un hombre. El esforzado hijo de Menetio, el primero, hirió con la aguda lanza a Areílico, que había vuelto la espalda para huir. El bronce atravesó el muslo y rompió el hueso, y el teucro dio de ojos en el suelo. El belicoso Menelao hirió a Toante en el pecho, donde éste quedaba sin defensa, al lado del escudo, y dejó sin vigor sus miembros. El Filida, observando que Anficlo iba a acometerle, se le adelantó y logró embazarle la pica en la parte superior de la pierna, donde más grueso es el músculo. La punta desgarró los nervios y la obscuridad cubrió los ojos del guerrero. De los Nestóridas, Antíloco traspasó con la broncínea lanza a Timnio, clavándosela en el ijar, y el teucro cayó a sus pies. El hermano de Atimnio, Maris, irritado por tal muerte, se puso delante del cadáver y arremetió con la lanza a Antíloco. Y entonces el otro Nestórida, Trasímedes, igual a un dios, le previno, y antes que Maris pudiera herir a Antíloco, le acertó él en la espalda. La punta desgarró el tendón de la parte superior del brazo y rompió el hueso. El guerrero cayó con estrépito y la obscuridad cubrió sus ojos. De tal suerte, estos dos esforzados compañeros de Sarpedón, hábiles tiradores e hijos de Amisodaro, el que alimentó a la indomable quimera, causa de males para muchos hombres, fueron vencidos por los dos hermanos y descendieron al Erebo. Allante o Ilíada acometió y cogió vivo a Cleóbulo, atropellado por la turba, y le quitó la vida, hiriéndole en el cuello con la espada provista de empuñadura. La hoja entera se calentó con la sangre, y la purpúrea muerte y la parca cruel velaron los ojos del guerrero. Penéleo y Liconte fueron a encontrarse, y habiendo arrojado sus lanzas en vano, pues ambos erraron el tiro, se acometieron con las espadas. Liconte dio a su enemigo un tajo en la cimera del casco, que adornaban crines de caballo, pero la espada se le rompió junto a la empuñadura. Penéleo hundió la suya en el cuello de Liconte, debajo de la oreja, y se lo cortó por entero. La cabeza cayó a un lado, sostenida tan solo por la piel, y los miembros perdieron su vigor. Meriones dio alcance con sus ligeros pies a Acamante cuando subía al carro, y le hirió en el hombro derecho. El teucro cayó en tierra, y las tinieblas cubrieron sus ojos. A Erimante metióle Idomeneo el cruel bronce por la boca. La lanza atravesó la cabeza por debajo del cerebro, rompió los blancos huesos y conmovió los dientes. Los ojos llenáronse con la sangre que fluía de las narices y de la boca abierta, y la muerte, cual si fuese obscura nube, envolvió al guerrero. Cada uno de estos caudillos dánaos mató, pues, a un hombre. Como los voraces lobos acometen a corderos o cabritos, arrebatándolos de un hato que se dispersa en el monte por la impericia del pastor, pues así que aquellos los ven se los llevan y despedazan por tener los últimos un corazón tímido, así los dánaos cargaban sobre los teucros. Y éstos, pensando en la fuga horrísona, olvidábanse de su impetuoso valor. El gran Ayante deseaba constantemente arrojar su lanza a Héctor, armado de bronce, pero el héroe, que era muy experto en la guerra, cubriendo sus anchos hombros con un escudo de pieles de toro, estaba atento al silbo de las flechas y al ruido de los dardos. Bien conocía que la victoria se inclinaba al lado de los enemigos, pero resistía aún y procuraba salvar a sus compañeros queridos. Como se va extendiendo una nube desde el Olimpo al cielo, después de un día sereno, cuando Zeus prepara una tempestad, así los teucros huyeron de las naves dando gritos, y ya no fue con orden, como repasaron el foso. A Héctor le sacaron de allí con sus armas los corceles de ligeros pies, y el héroe desamparó la turba de los teucros, a quienes detenía, mal de su gusto, el profundo foso. Muchos veloces corceles, rompiendo los carros de los caudillos por el extremo del timón, allí los dejaron. Patroclo iba adelante, exhortando vehementemente a los dánaos y pensando en causar daño a los teucros, los cuales, una vez puestos en desorden, llenaban todos los caminos, huyendo con gran clamoreo. La polvareda llegaba a lo alto, debajo de las nubes, y los solípedos caballos volvían a la ciudad desde las naves y las tiendas. Patroclo, donde veía más gente del pueblo desordenada, allí se encaminaba vociferando. Los guerreros caían de cara debajo de los ejes de sus carros, y estos volcaban con gran estruendo. Al llegar al foso, los caballos inmortales que los dioses habían regalado a Peleo como espléndido presente, lo salvaron de un salto, deseosos de seguir adelante. Y cuando a Patroclo el ánimo le impulsó a ir hacia Héctor para herirle, ya los veloces corceles de éste se lo habían llevado. Como en el otoño descarga una tempestad sobre la negra tierra, cuando Zeus envía violenta lluvia, irritado contra los hombres que en el foro dan sentencias inicuas y echan a la justicia, no temiendo la venganza de los dioses, y todos los ríos salen de madre y los torrentes cortan muchas colinas, braman al correr desde lo alto de la montaña al mar purpúreo y destruyen las labores del campo. De semejante modo corrían las yeguas troyanas, dando lastimeros relinchos. Patroclo, cuando hubo separado de los demás enemigos a los que formaban las últimas falanges, les obligó a volver hacia los bajeles en vez de permitirles que subiesen a la ciudad, y acometiéndoles entre las naves, el río y el alto muro, los mataba para vengar a muchos de los suyos. Entonces envasóle a Prónoo la brillante lanza en el pecho, donde éste quedaba sin defensa al lado del escudo, y le dejó sin vigor los miembros. El teucro cayó con estrépito. Luego acometió a Téstor, hijo de Énope, que se hallaba encogido en el lustroso asiento y en su turbación había dejado que las riendas se le fuesen de la mano. Clavóle desde cerca la lanza en la mejilla derecha, se la hizo pasar por los dientes y lo levantó por cima del barandal. Como el pescador sentado en una roca prominente saca del mar un pez enorme, valiéndose de la cuerda y del reluciente bronce, así Patroclo, alzando la brillante lanza, sacó del carro a Téstor con la boca abierta y le arrojó de cara al suelo. El teucro al caer perdió la vida, Después hirió de una pedrada en medio de la cabeza a Erilao, que a acometerle venía, y se la partió en dos dentro del fuerte casco. El teucro dio de manos en el suelo y le envolvió la destructora muerte, y sucesivamente fue derribando en la fértil tierra a Erimante, Anfótero, Epaltes, Lepólemo Damastórida, Equio, Piris, Ifeo, Evipo y Polimelo Argeada. Sarpedón, al ver que sus compañeros de corazas sin cintura sucumbían a manos de Patroclo Menetíada, increpó a los deiformes licios. ¡Qué vergüenza! ¡Oh, licios! ¿A dónde huís? ¡Sed esforzados! Yo saldré al encuentro de ese hombre para saber quién es el que así vence y tantos males causa a los teucros. Pues ya a muchos valientes les ha quebrado las rodillas. Dijo, y saltó del carro al suelo sin dejar las armas. A su vez, Patroclo, al verlo, se apeó del suyo. Como dos buitres de corvas uñas y combado pico, riñen, dando chillidos, sobre elevada roca, así aquellos se acometieron vociferando. Viólos el hijo del artero Cronos, y compadecido, dijo a Hera, su hermana y esposa. ¡Ay de mí! La parca dispone que Sarpedón, a quien amo sobre todos los hombres, sea muerto por Patroclo Menetíada. Entre dos propósitos vacila en mi pecho el corazón. Lo arrebataré vivo de la luctuosa batalla para llevarlo al opulento pueblo de la Licia, o dejaré que sucumba a manos del Menetíada. Respondióle Hera Veneranda, la de ojos de novilla. Terribilísimo Crónida, ¿qué palabras proferiste? ¿Una vez más quieres librar de la muerte horrísona a ese hombre mortal, a quien tiempo ha que el hado condenó a morir? Hazlo, pero no todos los dioses te lo aprobaremos. Otra cosa voy a decirte, que fijarás en la memoria. Piensa que si a Sarpedón le mandas vivo a su palacio, algún otro dios querrá sacar a su hijo del duro combate, pues muchos hijos de los inmortales pelean en torno de la gran ciudad de Príamo, y harás que sus padres se enciendan en terrible ira. Pero si Sarpedón te es caro y tu corazón le compadece, deja que muera a manos de Patroclo Menetíada en reñido combate, y cuando el alma y la vida le abandonen, ordena a la muerte y al dulce sueño que lo lleven a la vasta Licia para que sus hermanos y amigos le hagan exequias y le erijan un túmulo y un cipo, que tales son los honores debidos a los muertos. Así dijo, el padre de los hombres y de los dioses no desobedeció, e hizo caer sobre la tierra sanguinolentas gotas para honrar al hijo amado, a quien Patroclo había de matar en la fértil Troya, lejos de su patria. Cuando ambos héroes se hallaron frente a frente, Patroclo arrojó la lanza, y acertando a dar en el empeine del ilustre Trasimelo, escudero valeroso del rey Sarpedón, dejóle sin vigor los miembros. Sarpedón acometió a su vez, y despidiendo la reluciente lanza, erró el tiro, pero hirió en el hombro derecho al corcel Pédaso, que relinchó mientras perdía el vital aliento. El caballo cayó en el polvo, y el ánimo voló de su cuerpo. Forcejearon los otros dos corceles por separarse, crujió el yugo, y enderezáronse las riendas, a causa de que el caballo lateral yacía en el polvo. Pero Automedonte, famoso por su lanza, halló el remedio. Desenvainando la espada de larga punta que llevaba junto al fornido muslo, cortó apresuradamente los tirantes del caballo lateral, y los otros dos se enderezaron y obedecieron a las riendas, y los héroes volvieron a acometerse con roedor encono. Entonces Sarpedón arrojó otra reluciente lanza, y erró el tiro, pues aquella pasó por cima del hombro izquierdo de Patroclo sin herirle. Patroclo despidió la suya, y no en balde, ya que acertó a Sarpedón y le hirió en el tejido que al denso corazón envuelve. Cayó el héroe como la encina, el álamo o el elevado pino, que en el monte cortan con afiladas hachas los artífices para hacer un mástil de navío. Así yacía aquel, tendido delante de los corceles y del carro, rechinándole los dientes y cogiendo con las manos el polvo ensangrentado. Como el rojizo y animoso toro a quien devora un león que se ha presentado entre los flexípedes bueyes, brama al morir entre las mandíbulas del león, así el caudillo de los licios escudados, herido de muerte por Patroclo, se enfurecía y llamando al compañero le hablaba de este modo: «Caro Glauco, guerrero afamado entre los hombres, ahora debes portarte como fuerte y audaz luchador. Ahora te ha de causar placer la batalla funesta si eres valiente. Ve por todas partes, exhorta a los capitanes licios a que combatan en torno de Sarpedón y defiéndeme tú mismo con el bronce. Constantemente, todos los días, seré para ti motivo de vergüenza y oprobio si, sucumbiendo en el recinto de las naves, los aqueos me despojan de la armadura. Pelea, pues, denodadamente, y anima a todo el ejército». Así dijo, y el velo de la muerte le cubrió los ojos y las narices. Patroclo, sujetándole el pecho con el pie, le arrancó el asta. Con ella siguió el diafragma, y salieron a la vez la punta de la lanza y el alma del guerrero. Y los mirmidones detuvieron los corceles de Sarpedón, los cuales anhelaban y querían huir desde que quedó vacío el carro de sus dueños. Glauco sintió hondo pesar al oír la voz de Sarpedón, y se le turbó el ánimo, porque no podía socorrerle. Apretóse con la mano el brazo, pues le abrumaba una herida que Teucro le había causado, disparándole una flecha cuando él asaltaba el alto muro y el aqueo defendía a los suyos. Y oró de esta suerte a Apolo, el que hiere de lejos: «Óyeme, oh soberano, ya te halles en el opulento pueblo de Licia, ya te encuentres en Troya, pues desde cualquier lugar puedes atender al que está afligido, como lo estoy ahora. Tengo esta grave herida, padezco agudos dolores en el brazo, y la sangre no se seca. El hombro se entorpece, y me es imposible manejar firmemente la lanza y pelear con los enemigos. Ha muerto un hombre fortísimo, Sarpedón, hijo de Zeus, el cual ya ni a su prole defiende. Cúrame, oh soberano, la grave herida. Adormece mis dolores y dame fortaleza para que mi voz anime a los licios a combatir y yo mismo luche en defensa del cadáver». Así dijo rogando. Oyóle Febo Apolo y enseguida calmó los dolores. Secó la negra sangre de la grave herida e infundió valor en el ánimo del teucro. Glauco, al notarlo, se holgó de que el gran dios hubiese escuchado su ruego. Enseguida fue por todas partes y exhortó a los capitanes licios para que combatieran en torno de Sarpedón. Después encaminóse a paso largo hacia los troyanos, buscó a Polidamante Pantoida, al divino Agenor, a Eneas y a Héctor armado de bronce, y deteniéndose cerca de los mismos, dijo estas aladas palabras: «Héctor, te olvidas del todo de los aliados que por ti pierden la vida lejos de los amigos y de la patria tierra, y ni socorrerles quieres. Yace en tierra Sarpedón, el rey de los licios escudados, que con su justicia y su valor gobernaba la Licia. El broncíneo Ares lo ha matado con la lanza de Patroclo. Oh, amigos, venid e indignaos en vuestro corazón. No sea que los mirmidones le quiten la armadura e insulten el cadáver, irritados por la muerte de los dánaos, a quienes dieron muerte nuestras picas junto a las veleras naves». Así dijo. Los troyanos sintieron grande e inconsolable pena, porque Sarpedón, aunque forastero, era un baluarte para la ciudad. Había llevado a ella muchos hombres, y en la pelea los superaba a todos. Con grandes bríos dirigiéronse aquellos contra los dánaos, y a su frente marchaba Héctor, irritado por la muerte de Sarpedón. Y Patroclo Menetíada, de corazón valiente, animó a los aqueos y dijo a los ayantes, que ya de combatir estaban deseosos: «Ayantes, poned empeño en rechazar al enemigo y mostraos tan valientes como habéis sido hasta aquí o más aún. Yace en tierra Sarpedón, el que primero asaltó nuestra muralla. Si apoderándonos del cadáver pudiésemos ultrajarle, quitarle la armadura de los hombros y matar con el cruel bronce a alguno de los compañeros que lo defienden». Así dijo, aunque ellos ya deseaban rechazar al enemigo, y troyanos y licios por una parte, y mirmidones y aqueos por otra, cerraron las falanges, vinieron a las manos y empezaron a pelear con horrenda gritería en torno del cadáver. Crujían las armaduras de los guerreros, y Zeus cubrió con una dañosa obscuridad la reñida contienda, para que produjese mayor estrago el combate que por el cuerpo de su hijo se empeñaba. En un principio, los teucros rechazaron a los aqueos de ojos vivos, porque fue herido un varón que no era ciertamente el más cobarde de los mirmidones, el divino Epigeo, hijo de Agacles Magnánimo, el cual reinó en otro tiempo en la populosa Budío. Luego, por haber dado muerte a su valiente primo, se presentó como suplicante a Peleo y a Tetis, la de argénteos pies, y ellos le enviaron a Ilión, abundante en hermosos corceles, con Aquileo, destructor de las filas de guerreros, para que combatiera contra los troyanos. Epigeo echaba mano al cadáver cuando el esclarecido Héctor le dio una pedrada en la cabeza y se la partió en dos dentro del fuerte casco. El guerrero cayó boca abajo sobre el cuerpo de Sarpedón y a su alrededor esparcióse la destructora muerte. Apesadumbróse Patroclo por la pérdida del compañero y atravesó al instante las primeras filas como el veloz gavilán persigue a unos grajos o estorninos. De la misma manera acometiste, oh hábil jinete Patroclo, a los licios y troyanos, airado en tu corazón por la muerte del amigo. Y cogiendo una piedra, hirió en el cuello a Estenelao, hijo querido de Itémenes, y le rompió los tendones. Retrocedieron los combatientes delanteros y el esclarecido Héctor. Cuanto espacio recorre el luengo venablo que lanza un hombre, ya en el juego para ejercitarse, ya en la guerra contra los enemigos que la vida quitan, otro tanto se retiraron los teucros, cediendo al empuje de los aqueos. Glauco, capitán de los escudados licios, fue el primero que volvió la cara y mató al magnánimo Baticles, hijo amado de Calcón, que tenía su casa en la Hélade y se señalaba entre los mirmidones por sus bienes y riquezas. Escapábase Glauco, y Baticles iba a darle alcance, cuando aquel se volvió repentinamente y le hundió la pica en medio del pecho. Baticles cayó con estrépito. Los aqueos sintieron hondo pesar por la muerte del valiente guerrero, y los teucros, muy alegres, rodearon en tropel el cadáver. Pero los aqueos no se olvidaron de su impetuoso valor y arremetieron denodadamente al enemigo. Entonces Meriones mató a un combatiente teucro, a Laógono, esforzado hijo de Onétor y sacerdote de Zeus Ideo, a quien el pueblo veneraba como a un dios. Hirióle debajo de la quijada y de la oreja. La vida huyó de los miembros del guerrero y la obscuridad horrible le envolvió. Eneas arrojó la broncínea lanza con el intento de herir a Meriones, que se adelantaba protegido por el escudo. Pero Meriones la vio venir y evitó el golpe inclinándose hacia adelante. La ingente lanza se clavó en el suelo detrás de él, y el regatón temblaba, pero pronto la impetuosa arma perdió su fuerza. Penetró, pues, la vibrante punta en la tierra, y la lanza fue echada en vano por el robusto brazo. Eneas, con el corazón irritado, dijo: «Meriones, aunque eres ágil saltador, mi lanza te habría apartado para siempre del combate, si te hubiese herido». Respondióle Meriones, célebre por su lanza: «Eneas, difícil te será aunque seas valiente, aniquilar la fuerza de cuantos hombres salgan a pelear contigo. También tú eres mortal. Si lograra herirte en medio del cuerpo con el agudo bronce, enseguida, a pesar de tu vigor y de la confianza que tienes en tu brazo, me darías gloria, y a Hades, el de los famosos corceles, el alma. Así dijo, y el valeroso hijo de Menetio le reprendió diciendo: Meriones, ¿por qué, siendo valiente, te entretienes en hablar así? Oh, amigo, con palabras injuriosas no lograremos que los teucros dejen el cadáver. Preciso será que alguno de ellos baje antes al seno de la tierra. Las batallas se ganan con los puños, y las palabras sirven en el consejo. Conviene, pues, no hablar, sino combatir. En diciendo esto, echó a andar, y siguióle Meriones, varón igual a un dios. Como el estruendo que producen los leñadores en la espesura de un monte y que se deja oír a lo lejos, tal era el estrépito que se elevaba de la tierra espaciosa al ser golpeados el bronce, el cuero y los bien construidos escudos de pieles de buey por las espadas y las lanzas de doble filo. Y ya ni un hombre perspicaz hubiera conocido al divino Sarpedón, pues los dardos, la sangre y el polvo lo cubrían completamente de pies a cabeza. Agitábanse todos alrededor del cadáver como en la primavera zumban las moscas en el establo por cima de las escudillas llenas de leche cuando ésta hace rebosar los tarros. De igual manera bullían aquellos en torno del muerto. Zeus no apartaba los refulgentes ojos de la dura contienda y, contemplando a los guerreros, revolvía en su ánimo muchas cosas acerca de la muerte de Patroclo. Vacilaba entre si en la encarnizada contienda el esclarecido Héctor debería matar con el bronce a Patroclo sobre Sarpedón, igual a un dios, y quitarle la armadura de los hombros, o convendría extender la terrible pelea. Y considerando como lo más conveniente que el bravo escudero del pélida Aquileo hiciera arredrar a los teucros y a Héctor, armado de bronce, hacia la ciudad y quitara la vida a muchos guerreros, comenzó infundiendo timidez primeramente a Héctor, el cual subió al carro, se puso en fuga y exhortó a los demás teucros a que huyeran, porque había conocido hacia qué lado se inclinaba la balanza sagrada de Zeus. Tampoco los fuertes licios osaron resistir, y huyeron todos al ver a su rey herido en el corazón y echado en un montón de cadáveres, pues cayeron muchos hombres a su alrededor cuando el cronión avivó el duro combate. Los aqueos quitáronle a Sarpedón la reluciente armadura de bronce, y el esforzado hijo de Menetio la entregó a sus compañeros para que la llevaran a las cóncavas naves. Y entonces Zeus, que amontona las nubes, dijo a Apolo: «Ea, querido Febo, ve, y después de sacar a Sarpedón de entre los dardos, límpiale la negra sangre. Condúcele a un sitio lejano y lávale en la corriente de un río. Úngele con ambrosía, ponle vestiduras divinas y entrégalo a los veloces conductores y hermanos gemelos, el sueño y la muerte. Y estos, transportándolo con presteza, lo dejarán en el rico pueblo de la vasta Licia. Allí sus hermanos y amigos le harán exequias y le erigirán un túmulo y un cipo, que tales son los honores debidos a los muertos». Así dijo, y Apolo no desobedeció a su padre. Descendió de los montes Ideos a la terrible batalla y enseguida levantó al divino Sarpedón de entre los dardos y, conduciéndole a un sitio lejano, lo lavó en la corriente de un río. Ungiólo con ambrosía, púsole vestiduras divinas y entrególo a los veloces conductores y hermanos gemelos, el sueño y la muerte. Y estos, transportándolo con presteza, lo dejaron en el rico pueblo de la vasta Licia. Patroclo animaba a los corceles y a Automedonte, y perseguía a los troyanos y licios, y con ello se atrajo un gran infortunio. Insensato, si se hubiese atenido a la orden del Pélida, se hubiera visto libre de la funesta parca, de la negra muerte. pero siempre el pensamiento de Zeus es más eficaz que el de los hombres. Aquel dios pone en fuga al varón esforzado y le quita fácilmente la victoria, aunque él mismo le haya incitado a combatir. Y entonces alentó el ánimo en el pecho de Patroclo. ¿Cuál fue el primero y cuál el último que mataste, oh Patroclo, cuando los dioses te llamaron a la muerte? Fueron primeramente Adrasto, Autónoo, Equeclo, Périmo Mégada, Epístor y Melanipo, y después Élaso, Mulio y Pilartes. Mató a estos y los demás se dieron a la fuga. Entonces los aqueos habrían tomado a Troya, la de altas puertas, por las manos de Patroclo, que manejaba con gran furia la lanza, si Febo Apolo no se hubiese colocado en la bien construida torre para dañar a aquel y ayudar a los teucros. Tres veces encaminóse Patroclo a un ángulo de la elevada muralla. Tres veces rechazóle Apolo, agitando con sus manos inmortales el refulgente escudo. Y cuando, semejante a un dios, atacaba por cuarta vez, increpóle la deidad terriblemente con estas aladas palabras: «Retírate, Patroclo, del linaje de Zeus. El Hado no ha dispuesto que la ciudad de los altivos troyanos sea destruida por tu lanza ni por Aquileo, que tanto te aventaja». Así dijo, y Patroclo retrocedió un gran trecho para no atraerse la cólera de Apolo, el que hiere de lejos. Héctor se hallaba con el carro y los solípedos corceles en las puertas éseas, y estaba indeciso entre guiarlos de nuevo hacia la turba y volver a combatir, o mandar a voces que las tropas se refugiasen en el muro. Mientras reflexionaba sobre esto, presentóse Febo Apolo, que tomó la figura del valiente joven Asio, el cual era tío materno de Héctor, domador de caballos, hermano carnal de Écabe e hijo de Dimante, y habitaba en la Frigia, junto a la corriente del Sangario. Así transfigurado, exclamó Apolo, hijo de Zeus: «Héctor, ¿por qué te abstienes de combatir? No debes hacerlo. Ojalá te superara tanto en bravura cuanto te soy inferior. Entonces te sería funesto el retirarte de la batalla. Mas, ea, guía los corceles de duros cascos hacia Patroclo, por si puedes matarlo, y Apolo te da gloria». En diciendo esto, el dios volvió a la batalla. El esclarecido Héctor mandó a Cebriones que picara a los corceles y los dirigiese a la pelea, y Apolo, entrándose por la turba, suscitó entre los argivos funesto tumulto y dio gloria a Héctor y a los teucros. Héctor dejó entonces a los demás dánaos sin que fuera a matarlos, y enderezó a Patroclo los caballos de duros cascos. Patroclo, a su vez, saltó del carro a tierra con la lanza en la izquierda. Cogió con la diestra una piedra blanca y erizada de puntas que le llenaba la mano, y estribando en el suelo, la arrojó, hiriendo enseguida a un combatiente, pues el tiro no salió vano. Dio la aguda piedra en la frente de Cebriones, auriga de Héctor, que era hijo bastardo del ilustre Príamo, y entonces gobernaba las riendas de los caballos. La piedra se llevó ambas cejas, el hueso tampoco resistió. Los ojos cayeron en el polvo a los pies de Cebriones, y éste, cual si fuera un buzo, cayó del asiento bien construido, porque la vida huyó de sus miembros. Y burlándote de él, oh caballero Patroclo, exclamaste: «¡Oh dioses, muy ágil es el hombre! ¡Cuán fácilmente salta al obuso! Si se hallara en el Ponto en peces abundante, ese hombre saltaría de la nave aunque el mar estuviera tempestuoso, y podría saciar a muchas personas con las ostras que pescara. Con tanta facilidad ha dado la voltereta del carro a la llanura. Es indudable que también los troyanos tienen buzos». En diciendo esto, corrió hacia el héroe con la impetuosidad de un león que devasta los establos hasta que es herido en el pecho y su mismo valor le mata. De la misma manera, oh Patroclo, te arrojaste enardecido sobre Cebriones. Héctor, por su parte, saltó del carro al suelo sin dejar las armas, y entrambos luchaban en torno de Cebriones como dos hambrientos leones que en la cumbre de un monte pelean furiosos por el cadáver de una cierva. Así, los dos aguerridos campeones, Patroclo Menetíada y el esclarecido Héctor, deseaban herirse el uno al otro con el cruel bronce. Héctor había cogido al muerto por la cabeza y no lo soltaba. Patroclo lo hacía de un pie, y los demás teucros y dánaos sostenían encarnizado combate. Como el Euro y el Noto contienden en la espesura de un monte, agitando la poblada selva y las largas ramas de los fresnos, encinas y cortezudos cornejos chocan entre sí con inmenso estrépito, y se oyen los crujidos de las que se rompen, de semejante modo teucros y aqueos se acometían y mataban, sin acordarse de la perniciosa fuga. Alrededor de Cebriones se clavaron en tierra muchas agudas lanzas y aladas flechas que saltaban de los barcos. Buen número de grandes piedras herían los escudos de los que combatían en torno suyo, y el héroe yacía en el suelo, sobre un gran espacio, envuelto en un torbellino de polvo y olvidado del arte de guiar los carros. Hasta que el sol hubo recorrido la mitad del cielo, los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros, y los hombres caían. Cuando aquel se encaminó al ocaso, los aqueos eran vencedores contra lo dispuesto por el destino, y habiendo arrastrado el cadáver del héroe Cebriones fuera del alcance de los dardos y del tumulto de los teucros, le quitaron la armadura de los hombros. Patroclo acometió furioso a los teucros. Tres veces los acometió, cual si fuera el rápido Ares, dando horribles voces. Tres veces mató nueve hombres. Y cuando, semejante a un dios, arremetiste, oh Patroclo, por cuarta vez, vióse claramente que ya llegabas al término de tu vida, pues el terrible Febo salió a tu encuentro en el duro combate. Mas Patroclo no vio al dios, el cual, cubierto por densa nube, atravesó la turba, se le puso detrás y, alargando la mano, le dio un golpe en la espalda y en los anchos hombros. Al punto, los ojos del héroe padecieron vértigos. Febo Apolo le quitó de la cabeza el casco con agujeros a guisa de ojos, que rodó con estrépito hasta los pies de los caballos, y el penacho se manchó de sangre y polvo. Jamás aquel casco, adornado con crines de caballo, se había manchado cayendo en el polvo, pues protegía la cabeza y hermosa frente del divino Aquileo. Entonces Zeus permitió también que lo llevara Héctor, porque ya la muerte se iba acercando a este caudillo. A Patroclo se le rompió en la mano la pica larga, pesada, grande, fornida, armada de bronce. El ancho escudo y su correa cayeron al suelo, y el soberano Apolo, hijo de Zeus, desató la coraza que aquel llevaba. El estupor se apoderó del espíritu del héroe, y sus hermosos miembros perdieron la fuerza. Patroclo se detuvo atónito, y entonces, desde cerca, clavóle aguda lanza en la espalda, entre los hombros, el dárdano Euforbo Pantoida, el cual aventajaba a todos los de su edad en el manejo de la pica, en el arte de guiar un carro y en la veloz carrera. Y la primera vez que se presentó con su carro para aprender a combatir, derribó a 20 guerreros de sus carros respectivos. Este fue, oh caballero Patroclo, el primero que contra ti despidió su lanza, pero aún no te hizo sucumbir. Euforbo arrancó la lanza de fresno y, retrocediendo, se mezcló con la turba, sin esperar a Patroclo, aunque le viera desarmado, mientras éste, vencido por el golpe del dios y la lanzada, retrocedía al grupo de sus compañeros para evitar la muerte. cuando Héctor advirtió que el magnánimo Patroclo se alejaba y que lo habían herido con el agudo bronce, fue en su seguimiento, por entre las filas, y le envainó la lanza en la parte inferior del vientre, que el hierro pasó de parte a parte, y el héroe cayó con estrépito, causando gran aflicción al ejército aqueo. Como el león acosa en la lucha al indómito jabalí, cuando ambos pelean arrogantes en la cima de un monte, por un escaso manantial donde quieren beber, y el león vence con su fuerza al jabalí, que respira anhelante. Así Héctor Priámida privó de la vida, hiriéndole de cerca con la lanza, al esforzado hijo de Menetio, que a tantos había dado muerte. Y blasonando del triunfo, profirió estas aladas palabras: Patroclo, sin duda esperabas destruir nuestra ciudad, hacer cautivas a las mujeres troyanas y llevártelas en los bajeles a tu patria tierra. ¡Insensato! Los veloces caballos de Héctor vuelan al combate para defenderlas. Y yo, que en manejar la pica sobresalgo entre los belicosos teucros, aparto de los míos el día de la servidumbre, mientras que a ti te comerán los buitres. ¡Ah, infeliz! Ni Aquileo, con ser valiente, te ha socorrido. Cuando saliste de las naves donde él se ha quedado, debió de hacerte muchas recomendaciones y hablarte de este modo: no vuelvas a las cóncavas naves, caballero Patroclo, antes de haber roto la coraza que envuelve el pecho de Héctor, matador de hombres, teñida en sangre. Así te dijo, sin duda, y tú, oh necio, te dejaste persuadir. Con lánguida voz le respondiste, caballero Patroclo: Héctor, jáctate ahora con altaneras palabras, ya que te han dado la victoria Zeus, Crónida y Apolo, los cuales me vencieron fácilmente, quitándome la armadura de los hombros. Si 20 guerreros como tú me hubiesen hecho frente, todos habrían muerto vencidos por mi lanza. Matáronme la parca funesta y el hijo de Leto y Euforbo entre los hombres, y tú llegas el tercero para despojarme de las armas. Otra cosa voy a decirte que fijarás en la memoria: tampoco tú has de vivir largo tiempo, pues la muerte y la parca cruel se te acercan, y sucumbirás a mano del eximio Aquileo Eácida. Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto. El alma voló de los miembros y descendió al Hades, llorando su suerte porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven. Y el esclarecido Héctor le dijo, aunque muerto le veía: Patroclo, ¿por qué me profetizas una muerte terrible? ¿Quién sabe si Aquileo, hijo de Tetis, la de hermosa cabellera, no perderá antes la vida, herido por mi lanza? Dichas estas palabras, puso un pie sobre el cadáver, arrancó la broncínea lanza y lo tumbó de espaldas. Inmediatamente se encaminó lanza en mano hacia Automedonte, el deiforme servidor del Eácida de pies ligeros, pues deseaba herirle. Pero los veloces caballos inmortales que a Peleo le dieron los dioses como espléndido presente ya lo sacaban de la batalla. Fin de la Rapsodia 16.